Hace poco, el periódico cubano Granma publicó un trabajo que censura a Norteamérica que abusa de los derechos humanos y la ONU que le adula, diciendo que Estados Unidos aprovecha el Consejo de Seguridad de la ONU para tramar toda clase de artimañas destinadas a castigar a Cuba, Corea e Irán, que se les enfrentan sin rendirles.